Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hola, ¿qué tal, colegas? Estamos iniciando este PES Platicando, sean bienvenidos a escucharnos, gracias por su preferencia. Y bueno, estamos transmitiendo por el 97.3 FM Zona Volcanes y pues los invitamos a su programa PES Platicando. Los saluda Ulises Caballero y es muy grato que nos escuchen. Pues tenemos mucho de qué hablar, de fútbol, de UPL, y de más cosas. Ya inició el torneo de FIFA, o sea, hay de mucho que hablar. Así que, colegas, otra vez nuevamente ya está, ya más que invitado, ya es como nuestro queridísimo colaborador, no sé cómo se le pueda decir, ya es parte de PES Platicando. Y pues bueno, ¿cómo estás, mi querido AZK? Muy bien, feliz. Ahora esta semana tuvimos muchísima información ahí para compartirles a ustedes. Y pues alegre, ¿no? Emocionado, porque ahora sí hay de todo. Hay contenido para FC25, para eFootball, ya salió por fin UFL. Hay de todo un poco para platicarlo en este programa, aunque sea por segmentos, pero tenemos de todo ahora sí. Ahora sí dan ganas de platicar. Ay, sí, ¿no? Que la semana pasada estuvimos un poco cortos de información, pero hubo ofertas y todo lo que nos comentó nuestro queridísimo AZ fue maravilloso. Así que, bueno, sin más ni más, pues comenzamos este PES Platicando. Vamos a la primera sección, que es el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Colegas, pues bueno, tenemos tanto de qué hablar. Para mí, lo más emocionante y hasta me derrito como paleta es la colaboración de eFootball con los supercampeones o Capitán Tsubasa. Aquí en México, pues el anime es Los Supercampeones, ¿no? Y pues también es conocido por Capitán Tsubasa o Tsubasa Capitán, o algo así. No sé, mi querido AZK, tú también ves anime, no sé cómo se nombre este maravilloso anime en otros países. Pues mira, hasta los años 2000, aquí en Latinoamérica todavía era Supercampeones. Pero ya en el último remake que le hicieron al anime, que fue por ahí de 2014, no es cierto, más como 2018 o 2017, le cambiaron a Capitán Tsubasa, pero afuera de aquí de Latinoamérica se conoce como Capitán Tsubasa, y aquí en Latinoamérica por estos doblajes tan espectaculares que tuvimos en los años 80, 90 y 2000, pues fue de Supercampeones, ¿eh? No sé si has escuchado la anécdota de Lalo Garza que mencionó una vez de por qué se llama Oliver Atom aquí, en vez de... ¿cómo se llama en japonés? Es Tsubasa Azora, algo así se llama este jugador. Y de hecho en España creo que tiene otro nombre, bueno. Uh-huh. No, estamos aquí para escucharte. Ah, pues según Lalo Garza, la persona que le tocó hacer el de director de doblaje para los supercampeones, pues empezó a cambiar las cosas, ¿no? Antes, en los 80s, 90s y 2000s, como que era más libre el doblaje, como que no había tantas trabas como ahorita. Y es como una anécdota chistosa que ya después salió a desmentirla, pero él estaba diciendo que la señora o el señor que justo iba a interpretar a Atom, pues le gustaba darse sus toques, ¿no? Le gustaba fumar, ya saben qué, y por eso es Oliver Atom. Si volteas el nombre, pues ¿qué te da? Déjalo, escribo. No me sabía eso. Sí, es una anécdota ahí chistosa de Lalo Garza que una vez escuché en una entrevista y dije, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero pues sí, en esos tiempos había como que más flexibilidad ahí en el doblaje. Pero sí, aquí en Latinoamérica, pues sí, son los supercampeones en todas las partes de Sudamérica y Centroamérica. En Estados Unidos, no. Creo que ya sí es Capitán Tsubasa desde los tiempos desde que se lanzó el anime y llegaron los videojuegos, porque los videojuegos se llamaban Capitán Tsubasa. Y de hecho, ahí te va también otra anécdota muy buena de este videojuego de Capitán Tsubasa de Nintendo de NES. No sé si lo llegaste a jugar, que era como de tomar decisiones. Sí, sí, claro, no. Era de que te llegaba el defensa, o sea, tú ibas como por ejemplo, a mí me fascinaba jugar con Andy Johnson. Ajá. De hecho, mi número favorito que yo uso en mis jerseys, o mi número de la suerte, es el 24, porque Andy Johnson es el número que usa en su jersey de la selección japonesa, en el anime de campeones. Bueno, ya te van a atacar los defensas, y se oía así. Ajá. O sea, y ya te daba tres opciones que qué hacer, si driblar, pasar o tirar, ¿no? Algunas cosas. Venía en japonés, nunca jugué el castellano, no sé si existía. Y ya pues dependía, ¿no? Si elegías bien, pues los pasabas. Y no, se oía. ¡Ah! O sea, de que te la quitaban ya. Ah, bueno, pues ahí la anécdota es que legalmente ese juego, cuando llega aquí a México, me la contó uno de los coleccionistas de juegos pues más grandes que hay de México, el Capitán Tsubasa original está en japonés, como tú dices, está en ese idioma, es el original, está así, y de hecho aquí en América nada más lo vas a conseguir así, pero llegó una versión como modeada al español también, y ese era el pirata, que ya estaba en español o en inglés. Ah, mira nada más. Pues bueno, eso no me lo sabía, mi queridísimo, Zeta, por este digo que tú nos iluminas, eres la luz en este sendero de oscuridad. Mira, ok, vamos a hablar de esta colaboración, maravillosa colaboración. Yo no me lo esperaba, porque pues tiene poco que estrenaron su juego, ¿no? Ellos tienen su juego. Y pues muchos que somos fans del anime, pues más que nada queríamos jugar, yo no lo he jugado, pero cuando empecé a ver tus novedades, porque a mí me llegan porque yo tengo la aplicación, me llegan, uh-huh. y wow, bueno, la noticia se da con un tráiler, ¿no? Con un tráiler, donde, o teaser, no sé cómo se le pueda nombrar, donde pues Oliver Atom es Messi y Neymar resulta que es Tom, bueno, el número 11 del Newpy, Tom Misa, y bueno, el que juega en el equipo de Steve Kuga, vamos, resulta ser que es el pistolero, el jugador de allá de Uruguay. Ay, ¿cómo se llama este chico? El vampiro, el que te muerde. No lo recuerdo. ¿Sí sabes su nombre, el jugador? No, tampoco me sé todos. Está jugando. Se acaba de retirar de la selección. Ah, Suárez. Ah, Suárez, ajá. Y empieza a comentar, empieza el teaser o el video, donde no, bueno, no sé si lo has visto. Y vamos a oír un trocito de lo que viene siendo este video. Nada más, permítanme. Bueno, ahí aparecen los tres. Claro, pues con el uniforme negro, como le juega Steve Kuga, sale Suárez. De hecho, se arremanga las mangas, así como lo hace Pip. Y ya después pasan entrevistando a Messi. Vamos a ver lo que dice. Ay, Bueno, y sí, ¿no? Me dice que los veía de chicos y no, ¿no? De hecho, luego entrevistan a Suárez. Y bueno, en la entrevista sale Ignacio con su jersey de fútbol, el que es el, con el que sale en la foto de presentación, y Suárez sale con otro que ese bueno, no lo había visto, no sé si ya viste su jersey que está usando de fútbol, está bonita. Tampoco lo había visto, como que lo estrenaron ahorita con el tráiler, y sí, como tú dices, los tres uniformes que traían estaban padres, como que les dio por invertir un poquito más Konami en sus anuncios para esta nueva actualización y también para esta nueva temporada. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Neymar. Bueno, está en portugués, dice que fue parte de su infancia, el anime, pero bueno, ahí le paramos, no sé por qué. Ok, pues platícanos de ¿qué nos va a ofrecer esta colaboración? Realmente, pues por la nostalgia, por el cariño que yo le tengo al anime, se me hace súper maravilloso y quiero que nos platiques todo lo que es la colaboración. Pues para empezar tenemos cartas gratis, tenemos ahorita iniciando la sesión la carta especial de Messi y Kubo dibujada por el mangaka que hizo los supercampeones, que es como lo más sorprendente. Llegaron tres cartas épicas de Alemania inspiradas en jugadores alemanes del manga, ahora disponibles en carta. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte. Ya nos están mandando a corte. Así que vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Esto es Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respeta las medidas de prevención y evita situaciones de riesgo. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter, hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, hemos regresado a su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y sean bienvenidos a este PES Platicando con AZK. Antes de irnos a corte, pues estábamos platicando sobre la colaboración y de fútbol y supercampeones, Capitán Tsubasa en otros países. Y platícanos, mi querido AZK, son tuyos los micrófonos. Sí, como estábamos diciendo antes del corte, llegaron las cartas especiales gratis por inicio de sesión. Llegaron tres cartas especiales vía pago de sobres de la selección alemana, donde sale el portero que hace como la comedia de Oliver Kahn en el anime. Pues ahora está con Oliver Kahn como de jugador ahí patrocinándolo. Entre otras estrellas de la selección alemana que también aparecen ahí en las cartas. Aparte de eso, tenemos ya los clásicos... regalos de que son puntos GP, entrenamientos de habilidad, de experiencia y demás. Te están regalando también hoy por iniciar sesión el kit de el New Piece, si no me equivoco. Ahí está para que lo puedan descargar. Faltaría el otro, el de la Universidad de Toho, de este Steve Huga. Y también, como otra de las novedades más fuertes, es que si tú juegas el evento contrarreloj que está ahorita habilitado, vas a poder utilizar a los supercampeones como tu equipo para anotarle a la selección japonesa un gol. Así que, como dato especial y como a poner en relevancia, es que en este modo vas a poder utilizar a los jugadores recreados en eFootball, pero en su versión pues animada de este manga y anime. Nada de que estás utilizando jugadores normales, no, están dibujados en 2D y la cancha también se ve caricaturesca para que se sienta como que más apegado al tema. Así que con esto debutamos hoy en eFootball con esta actualización 4.2 y también con esta nueva temporada, que también en la parte de campaña dice volumen 1, así que esperemos que llegue una campaña con el volumen 2, que me imagino va a traer más cartas y también más recompensas. Pero en general, si has estado alejado de eFootball, ahora sí te recomiendo que regreses, aunque sea para sacar avatares y cartas inspiradas en esta colaboración, porque pues está interesante, está muy padre eso. Sí, colega, la verdad, honestamente, que sí dan ganas. O sea, pues como yo le decía, pues es mi anime favorito de fútbol. Bueno, y dice así su anuncio: anunciamos una colaboración entre fútbol y Capitán Tsubasa. Prepárate para una colaboración definitiva. El amado manga de fútbol Capitán Tsubasa se encuentra en eFootball, en una nueva y emocionante asociación. Toda la diversión comienza después del mantenimiento del 5 de diciembre. Ya en una sola. De hecho, algunos creo que ya lo tienen. Hay un amigo que entrevistamos hace poco, que es, hablemos de Nintendo, y él me platicaba que viajaba mucho a Japón porque por parte de la Universidad de la UNAM, y nos platicó, y recuerdan, amigos, que hay un hay un café cercano ahí, no recuerdo bien la dirección, y dice que él frecuentaba ese café, y se dice que el creador de este mágico, maravilloso anime, o manga, y manga también, se iba ahí en la noche a tomar café y te lo podías encontrar. Y cuando me dijo eso, dije: no, hombre, ¿en serio? Dice: sí, pero que nunca logró, cuando él iba, lo logró ver. Pero dice que de repente va a ese café. Imagínate encontrarte ahí tú vas a un cafecito y te encuentras a este gran creador. No tienes el nombre del autor, pero es lo que comenta. Bueno, está bien. Estoy muy contentos por eso y sí. Oye, a otra parte, esto que comentas de las animaciones, de que, bueno, ya ven que cuando en el juego, que era de PlayStation, creo que 2, así era, ¿no? En el juego de los supercampeones. Yo recuerdo mucho que cuando te anotaban un gol, no sé si llegaste a jugar ese videojuego, pero cuando te anotaban un gol se oía un pianazo. O sea, se oía piano cuando te anotaban, o una arpa, no sé. Y cuando hacías un gol con animación, se veía un tigre, porque el tiro de Yuga es el tiro del tigre, y salió un tigre. Entonces creo que también van a venir estas animaciones, ¿no? Como lo comentas. De hecho, están las animaciones, no tanto como para que las puedas sacar justo cuando tiras, pero por ejemplo en el juego bonus, que ahorita está personalizado con los personajes de Supercampeones, si te atrapan el balón, sale ahí una pequeña animación. Y antes de que tú tires y te toca Steve Hyuga o Oliver, sale su dibujo de como de un halcón o de un tigre antes de que realice el disparo. Es como que lo que llegó en cuestión de, pues, efectos, por así decirlo. Pero los efectos que se están como que filtrando vía internet o vía redes sociales no son apegados a la colección de justamente los supercampeones. Están apegados a un nuevo modo de juego que también llegó de forma oculta al juego, que se llama el modo Strike Arena, donde ahí sí vas a poder realizar como tiros especiales. Pero yo creo que eso lo platicamos más adelante, ¿no? Porque estamos ahorita con el tema de los supercampeones. Bueno, está bien. Pues sí, ya después aparece esta imagen donde pues está diciendo lo de las cartas y pues los jerseys, creo que también vienen ahí. Y creo que salió también que Messi con uno autografiado y bueno. Estaba viendo que, bueno, no sé si es real, pero también dice lo siguiente. Bueno, dice que van a, bueno, no sé si estoy en lo correcto, mi querido Azteca, o me estoy adelantando. Aquí que va a haber 5 estadios, pero para formato móvil. También creo que nos faltó ahí comentarlo, aparte de las novedades que ya comentamos para esta actualización. Llegó un nuevo update para móviles y ahora cada vez que tú juegues un partido en ese dispositivo vas a poder escoger entre 5 estadios, que antes no se podía escoger el estadio en eFootball móvil. Vas a poder poner el tipo de clima que tú quieras, si quieres que sea soleado, que llueva o que nieve, si quieres que sea día y noche, y aparte de eso vas a poder seleccionar los uniformes antes de iniciar el partido. Detalles que no estaban en móvil y apenas llegaron con esta actualización. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, mi queridísimo? Pues lo que comentamos hace unos minutos, si no han podido jugar eFootball o estaban un poquito aburridos, quizás con esta nueva campaña tengan ganas por ahí de poder jugar unos cuantos partidos, y si son fans como es tu caso, Uli, pues para que obtengan las cosas que están regalando de los supercampeones. Me nota. Bueno, ok, no, sí, yo, claro que sí, yo voy a contar una anécdota. Yo tenía un equipo infantil que entrenaba, porque pues yo entrené, y tenía unos equipos infantiles, tanto femeniles como pues, de niños y niñas, ¿no? Y también de juveniles. Recuerdo que le puse pues un nombre de los supercampeones al nombre del equipo. Porque me gustaba, o sea, me gusta el anime y pues bueno, está perfecto. Bueno, en otro tweet, pues suben a los porteros también, y lo suben, como tú dices, con cartas. Estaría bien que subieran a ser los mexicanos, porque de México nada más tocaron el tema de que había un portero parecido a Campos, se apellidaba Espadas, no sé si era Diego Espadas, Armando Espadas, no recuerdo. Y ese y los defensas, no me acuerdo muy bien. Pues sí, Ahí está, Cole. ¿Algo más? ¿O ya cerramos el tema de eFootball? Pues si quieres platicamos el tema del nuevo modo de juego que se filtró, que gracias a Durandil, un usuario en X que es de los que más informa de la comunidad y que se atreve a mostrar cosas que otros no muestran, justamente subió un video a YouTube donde pone gameplay y también capturas de este modo de juego, que es como un tipo estilo FIFA Street, también estilo modo Rush, que la verdad está muy padre, es un modo que se ve bueno, pero por lo que ya pudimos observar y ver, está padre el modo de juego como para ahorita que es novedad, pero si no lo mejoran o no meten contenido, va a ser igual que el modo cooperativo en internet, te va a aburrir después de unos partidos, para que ustedes entiendan. Bueno, está bien, de hecho, bueno, hablando de eso, bueno, es un poco... Vamos a darle aquí un cambio de balón, un cambio de juego. También está muy interesante, colegas, este juego de celular que se llama Copatún. No sé si lo conoces. Este juego es de Cartoon Network y pues todos los personajes de las caricaturas de Cartoon Network. De hecho, antes no se hacía un juego, sino se hacía animaciones y... Bueno, había ahí como que publicidad y todo esto era un tema porque cada año, no recuerdo cada cuánto tiempo hacían Copatún y eran tres personajes por equipo y así lo manejan en el videojuego. Está muy interesante, colegas, es gratis, descarga. Nada que ver con eFootball y FC, pero te vas a divertir. O sea. Dime, querido. Pues no sabía que estaba disponible el juego, pero sí me tocó esto de Copatún, que era cada que había mundiales, me acuerdo que cada que había mundiales sacaban como que sus entrevistas o su temática, y también ya después lo hicieron en las Copas Américas, pero nada más aquí para Latinoamérica, como que querían centralizarlo, qué sé yo, pero sí está interesante lo que mencionas, yo creo que lo voy a buscar, y sí me animo a estarlo descargando, porque me tocó esa época de Cartoon Network. Y pues muchas caricaturas me tocaron ahí de esa generación, como Billy Mandy, La Vaca y el Pollito, Johnny Bravo, Coraje el Perro Cobarde, un buen, De hecho, o sea, eso es lo interesante, porque pues hacían una mezcla de equipos con los personajes, bueno, de personajes para hacer un equipo, y pues tú le ibas al equipo que te gustaba la caricatura, ¿no? Ajá. Y pues... Algunos usaban su superpoder, bueno, y aparte el doblaje, o sea, todo estaba muy, muy dirigido a Centroamérica, ¿no? Todo el continente de habla hispana. Y muy, muy, muy, muy bueno. Realmente, eso de Cartoon Network eran años maravillosos. Ahora bien, y hablando de esto, hubo una colaboración esta colaboración que hubo antes de eFootball contra este anime que se llamaba Blue Lock. Pero en esta ocasión, este anime que dijo Azeta, pues contrataron para el doblaje de los narradores a los narradores de eFootball, que es Martinoli y Luis García. No, ¿cómo ves esa colaboración, mi querido ZK? Justo estoy viendo la temporada que están emitiendo y yo les voy a ser sincero, yo les voy a ser sincero en el tema de doblajes o de localización. A mí últimamente los últimos animes que han estado doblando al español, no me han gustado, No me ha gustado la dirección, no me han gustado cómo traducen lo que son las frases y tampoco me ha gustado las personas que están dándole voz a los personajes. Y en este caso pasó lo mismo con Blue Lock. No los quiero desmotivar, pero se escucha a Martín y Luis García como cuando narran un partido de eFootball. Así. Sin tanta emoción. Muy robótico, se escucha muy feo. Si tú comparas la grabación de los narradores japoneses que están narrando el partido en japonés, valga la redundancia, y pones la grabación de Martín Luis García, se nota mucho que como que les faltó experiencia al momento de doblar. Como en el juego, perfecto. Pues es que en el fútbol eso pasa, ¿no? Y yo recuerdo que un día entrevistaron a Martín y dije... Es que nosotros ya les sugerimos y se oye, pues, extraño, así. Pero, pues, son las órdenes de los ejecutivos, ¿no? El ejecutivo dice, va a ser así. Pues, ¿con qué seguimos, mi querido Zeta? Tú guíanos. Pues, como yo digo que como aperitivo antes de pasar a platicar de UFL, pues se añadió en FC 25 una nueva actualización que también llegó el día miércoles, donde pues fue la actualización de invierno, cambiaron algunas cosas estéticas dentro del juego, metieron nuevas faces, eran creo que ciento y tantos, casi 200 faces nuevas ahí en FC. El gameplay sigue igual y pues ahora sí me di tiempo para jugar en internet, Uli. Tenía rato que no jugaba Ultimate Team contra personas, estaba jugando nada más puro Squad Battle para pues obtener cartitas y demás. Y me di cuenta por qué mucha gente, tanto creador de contenido como fanáticos, están quejando de justamente FC25. Y la verdad, el juego online está rotísimo, ¿eh? Si tú juegas modos offline, está como que pasable, está bien. Hasta es más, yo te lo recomiendo si quieres jugar por ahí un modo carrera, ya sea como DT, como jugador, o por ahí jugar una liga que te guste. Está disfrutable así. Pero te vas al modo Ultimate Team y te toca cada niño rata que empieza a usar tácticas que rompen el juego y ya no lo disfrutas, ¿eh? Y no es una ni dos veces, son varias veces que te toca gente que está ocupando estas tácticas de ganar fácilmente y de como trabar al rival, y como que no está tan agradable, como que no lo disfrutas. Sí, lamentablemente eso es lo que pasa. Pero pues bueno, pues ahí estaremos ahí pues con toda la actualización. Pues bueno, yo no sé. Niños ratas, pues ya sabes que va a haber hasta más no poder. Bueno, a ver, ¿con qué más vamos, mi queridísimo Zeta? Pues yo creo que ahora sí pasamos a UFL, ¿no? Ahora sí, ya después de este... Hablando de niños ratas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Uli? ¿Qué pasó? Eso, hablando de niños ratas, digo. Ah, sí, también. Justamente, pues pasamos a UFL, que justamente ayer jueves fue su lanzamiento, ¿eh? Se lanza gratis para todos a partir de ayer. Ya lo puedes descargar gratis si no lo habías descargado. Y pude probar el acceso anticipado la semana pasada, que el jueves pasado fue cuando ya se habilitó el juego, y me llevé tanto sorpresas positivas como negativas. Nada más que me topé con un detalle bastante interesante, Uli, que fue que la gente que es creadora de contenido de juegos de deportes o de fútbol no lo criticaba, o sea, no dijeron nada, nada más estaban poniendo que tenía cositas bonitas por acá, que se sentía como un FIFA de antes, que gráficamente unos hasta decían que estaba mejor que eFootball o que el propio FC, pero nadie lo criticaba. No sé si por ahí les dieron dinero o nada más porque los dejaran jugar el juego gratis antes de tiempo, no querían criticarlo. Pero pues, yo, que a mí me gusta probar los juegos y a veces me gusta escribir de ellos en X para darle una opinión a la gente, empecé a poner tweets donde pues comentaba, ¿no?, por qué la gente no estaba criticando el juego. Si, por ejemplo, la monetización está bastante manchada, se te ven de todo, como creo que alguna vez lo compartimos por aquí en alguno de tus programas, Uli. Y aparte de eso, el gameplay se siente como un FIFA 14, FIFA 15... un poquito como retrasado, ¿no? Un poquito desfasado a lo que ya tenemos. Gráficamente está bonito, pero siento que no llega tanto a como es ahorita FC, que es para mí el juego más bonito de fútbol que hay en el mercado. En el gameplay hay algunos errorcitos. Está disfrutable porque todavía como que no han encontrado cómo romperlo. Pero eso de que nada más tengas un modo de juego que es jugar contra gente de internet vía divisiones, pues también como que te aburre, ¿eh? Como que no está tan agradable. En datos positivos, me agradó cómo salió el juego en su formato actual. No está tan roto en el sistema de que tenga muchos bugs o por ahí errores que te hagan quitar el juego o de plano no volverlo a jugar. Está bastante decente. Las opciones están decentes. El menú está decente. La parte de control también está decente. Hay algunos jugadores que, por ejemplo, en eFootball o en FC no están con sus tatuajes y en UFL sí están. Como que tiene sus pros y sus contras, pero es un juego que tiene ahorita un modo de juego bastante limitado, nada más puedes jugar contra otras personas de internet, no tiene licencia, solo puedes comprar cartas normales en que aparezcan sus equipos o sus ligas. Y un problema que a mí no me agradó desde el primer momento que lo toqué, ya después avanzados varios partidos, fue el tema de poder contratar jugadores, porque la ruta para que tú vayas desbloqueándolos es muy pero muy lenta. Estás forzosamente invitado a que gastes dinero y puedes comprarlo rápidamente invirtiendo dinero a que los vayas ganando jugando partidos, ¿eh? Ya ni FC, que siendo FC que siempre trata de cobrarte por todo, está tan manchado como UFL ahorita. Pues mira, yo por eso te pregunté, ¿en cuánto tiempo, mi querido ZK, van a caer en la realidad del juego? O sea, ¿en cuánto tiempo va a pasar para que este hype pues ya llegue a su realidad? Porque es un free to play, es lo mismo, o sea, no nos estamos ofreciendo. Mira, yo también me emocioné me emocioné hasta por este juego que ya no salió nada, el que era el hombre del partido, se llamaba. Y tú decías que nada más de seguro iba, era un fraude, ¿no? Sí, sí, sí, y ya, creo que lo es, ¿eh? Lo que pasa es que nos surge un juego que nos dé Liga Master, pero con lo que nos daba PES. Y todos estamos esperando a alguien que se acomeda y nos entregue una, pero no va a generar el dinero que está generando Free to Play. O sea, lastimosamente la pandemia hizo que muchas empresas optaran por buscar pues este tipo de sacar dinero sin tanto esfuerzo. O sea, ahorita ya ni las licencias son tan importantes. ¿Cuántas licencias ha de tener UFL? ¿5? Cinco equipos licenciados. Y ahorita la licencia más que nada ya ni es por los uniformes, es por los estadios, puede ser, nada más. Pero ya no te brindan, ¿por qué? Porque ya no hay modo carrera o Liga Master. Pues en FC sí, ¿no? Sí. Pero te brinda toda la mercadotecnia bonita y pero no te ofrece lo que es pues la experiencia de la jugabilidad, el sentirte. En este caso mejor jugamos Football Manager, que es toda la experiencia de un gerente y no juegas. O sea, te da igual lo que. Total, nada más tú haces la administración. ¿Ya? Pero bueno. Por eso yo te preguntaba en cuánto tiempo hace TACA. Y mira, estos ni una semana tienen con el juego. Y ya lo están endiosando cuando realmente, pues, qué triste, ¿no? Sí, aparte, ahorita yo creo que están por la emoción de que es otra alternativa, viendo lo bonito, pero créeme que después de unos 10 partidos, cuando te des cuenta que no te alcanza ni para comprar un jugador de nivel 75 o nivel 80 de media, que a mi gusto esos son los jugadores que tú más compras en este estilo de juegos, como que ya te preguntas, oye, ¿como cuánto tiempo voy a tardarme para obtener un buen jugador? ¿30, 40, 50 partidos? O mejor me gasto 700 pesos para que compre rápidamente a Messi. Por ejemplo, hoy chequé rápidamente el juego hace unas horas para pues ver qué había de nuevo por su lanzamiento, no había nada. Pero vi que el precio de algunas cartas estaba más caro que antes de que se abriera para todos, ¿eh? En Early Access, por ejemplo, yo me acuerdo que Bellingham, que es uno de los jugadores más fuertes del juego, estaba en 180 millones. Y ahorita ya pasaba más de los 200, igual que Messi y Cristiano. Y antes no estaba tan caro, porque me acuerdo que pagando la última como que paquete de monedas que tiene el juego, te alcanzaba para comprar un jugador bueno. Pero ahorita tienes que pagar esa última y un extra para poder comprar un jugador así de elite. Pues sí, es lo que decíamos. Y lo que comentaste de la colaboración lo que platicamos en el programa anterior, que la colaboración de Adidas es bien genérica. O sea, ya vi el uniforme. Hijo, todo está muy genérico y se están adelantando. O sea, pero bueno, es que es lo que pasa cuando pues no hay lo que tú quieres. O sea, estás buscando o forzando algo que no es. Y de hecho, ahorita que abres el juego ya, hoy en su día de lanzamiento, ni siquiera es la versión 1.0, es la versión 0.6. Sigue siendo beta, todavía no es el juego completo. Pues bueno, colegas, vamos a ir a un pequeño corte y un momento regresamos a cerrar este grandioso Desplaticando con AZK. Regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en este programa Platicando y continuamos con esta maravillosa información que nos está dando AZK. Sí, mi querido AZK, antes del corte te interrumpí. Son tuyos los micrófonos. Sí, como te comentaba, por si no lograron escuchar, hoy que ya se lanzó el juego, chequé en la pantalla de inicio qué versión del juego es la que estamos jugando, y yo me imaginé que pues ya iba a ser la 1.0, ¿no? Ya la versión completa, pero no. Sigue siendo una versión beta, es la versión 0.6, así que pues no sé hasta cuándo va a estar listo este juego. Me imagino yo que este lanzamiento lo hicieron más que nada para sacar una segunda o tercera ronda de inversión. Ahorita, cuando vayan a hacer el tema fiscal de cuánto dinero sacaron en estos últimos meses, van a ver que mucha gente invirtió, y obviamente como va a ser su primera vez, pues todos los números van a estar en verde, y me imagino que van a pedir por ahí dinero de algún empresario o de empresas para que siga creciendo el juego y ver qué van añadiendo. Pero por el momento, pues qué les digo yo, es una alternativa buena, llamativa, pero no es el killer ni de FIFA ni de FC, es un juego más con sus limitaciones. Nuevamente, pues es lo que sucede. Buscamos algo, limitación tras limitación. Ya no. Es que lo que nos ofrecían los juegos antes era, ay, tanto que no lo supimos valorar o no lo vemos. O sea, ¿no? Pues bien. ¿Algo más que quieras agregar, mi querida Z? Pues. Si no, para que ya pase lo que yo voy a decir. No, pues ya sería todo lo que es lo más importante para decirles de UFL. Tengan cuidado, no es el juego perfecto, pero es una alternativa que quizás si no te gusta eFootball, quizás tampoco te guste UFL, pero ahí está la alternativa y prepárate porque sí o sí vas a tener que gastar dinero. Bueno, colegas, ya están las semifinales. Este torneo el torneo de México que es torneo, es el torneo pues de fútbol que organizó la Liga MX, y pues ya tenía sus semifinales. Pues calificó de Arsenal Style, o sea, Celic, que trae a Chivas, calificó Mazatlán, que está pues a préstamo, él es de Chivas Esports, está a préstamo con Mazatlán, clasificó a la semifinal, y del Toluca, pues Calajar, nuestro querido amigazo, y el otro equipo que clasificó es el Querétaro, de nuestro amigazo. De hecho, pronto vamos a tener una entrevista con él, porque es el que nos falta entrevistar. Y estas semifinales van a ser presenciales. ¿Cuándo y cómo? No sabemos. En la transmisión donde se jugaron los cuartos de final, regalaron 5 Xbox. Y se logró ganar un Xbox nuestro queridísimo Emanuel Rodríguez, que ya entrevistamos aquí en el programa por dos ocasiones, campeón de la E-Liga, de la primera E-Liga con Tijuana, jugando en Mobile, y que fue a representar a México en el Mundial de Fútbol en Japón. Ganó. Y yo me quedé una pregunta, lamentablemente. Pero bueno, la mecánica fue escanear el código QR. Y lo dieron 5 preguntas. El que contestara en menos tiempo se iba a llegar uno de los 5 Xbox. Y a mí me falló una respuesta. Bueno, Mario Aguirre es el que comanda al Querétaro. Juega muy bien, el chico de Querétaro. Muy, muy bien. Y bueno, y dice así: los 4 mejores. Este es un ex de la liga. Bueno, un post en el ex de la cuenta de Liga BBVA MX. Los 4 mejores, luego de un largo camino en el e-torneo Apertura 2024, tenemos a los representantes que lucharán por llegar a la gloria con eFootball. No te pierdas las semifinales y la final el próximo 11 de diciembre en las plataformas de Liga MX. ¿Quién es tu favorito? Y toman la foto. Bueno, sale la foto. Celi, que representa a Chivas Esports, va a enfrentarse a Querétaro de Mario Aguirre. Y Cala, quien comanda al Toluca, va a enfrentarse a Andri, que hace poco cumplió años, felicidades, al Mazatlán, ¿vale? Así que este Toluca sí llegó a semifinales, y este Chivas también. O sea, todos los que llegan a semifinales no están en las semifinales de la liga normal, de la liga. Bueno, ¿cómo ves, mi querido ZK? Pues, primero que nada, felicitaciones al buen Cala y también a Andric, que ahí le mandamos también un saludo. Y me sorprendió lo del muchacho de Querétaro, no lo conocía, y qué bueno que me dices que juega bien, nunca lo había visto, y quizás sea la revelación del torneo, el caballo negro. De hecho, una de las preguntas que hicieron en estas trivias que lanzaron para llevarse a 5 Xbox, Serie S, algo así, ¿no? Fue en qué jornada se enfrentaron Querétaro y Tijuana. Y yo vi ese partido, fue un partidazo. Ganó 4-3 Querétaro, fue de vueltereta, fue el primer partido y fue un gran inicio de torneo. Yo lo estaba viendo en vivo. Y se veía que tenía mucho nivel el chico de Querétaro. Le dieron vuelta, iba perdiendo 3-2, iba ganando. No, permíteme. Iba ganando 2-0. Y luego, espérame. Creo que iba ganando 3-0 el primer tiempo. Y luego le dieron la voltereta 4-3. Empató 4-4. Y en el último minuto gana 5-4 el de Querétaro. Muy buen partido. No lo olvides. Ok. Vamos a ver qué tal se ve con Celic. No hay que confiarse. Y ya empezó esto de las semifinales, está a días y va a ser presencial. Vamos a ver si podemos asistir, si se nos invita, o es entrada libre. Vamos a esperar y pues mucha suerte a todos, ¿no, mi querido? Sí, a ver quién es el campeón. Un torneo un poquito con menos producción que los de Konami, pero pues ahí está, ¿no? El torneo de este año o de esta temporada para la Liga MX, y a ver qué tal está todo en general. Pues sí, qué bueno, mi querido. Y los premios que dan sí son reales. A mí ya me tocaron ganar 2 boletos, o sea, 2 pases dobles. Axel Games se llevó su jersey y pues Emanuel se llevó un Xbox. Vamos a ver qué regalan en semifinales. Pero sí lo regalan, colegas, ¿eh? No crean que se están quedando las cosas. Se los regalan. De hecho, cuando le llegue el premio, porque te preguntaron qué equipo le vas, no sabemos si le van a mandar el Xbox o le van a mandar un kick. Él eligió al mejor equipo de todo México, que es el Club América, las poderosas águilas. No sabemos si le va a llegar un kit de la América y aparte su Xbox o nada más. Bueno, colegas, ha sido todo, ya se nos terminó el tiempo. Mi querido ZK, muchas gracias por compartir todas tus novedades y danos todas tus redes sociales para que sigamos conociendo estas novedades desde tu aplicación y todo lo que tengamos que conocer del mágico mundo de los videojuegos. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales como eFootballNewsMX, nuestra página web es eFootballNews.com.mx y nuestra aplicación la encuentras en la Play Store como eFootballNews nada más. Así que googleenlo o búsquenlo en su navegador favorito y ahí aparecemos nada más poniendo eFootballNewsMX. Bueno, gracias colegas por su paciencia, por su comprensión y sobre todo por su preferencia. Y bueno, ya entramos en el maravilloso mes de la Navidad. Es diciembre, aunque en otros lados ya empezaron desde antes. Pero gracias. Así que, pues vamos a estar aquí con diferentes invitados, incluyendo a ZK. Y vamos a ver qué nos depara todo este diciembre, porque está lleno de torneos. Ya no nos dio tiempo de platicar del torneo de FIFA, Esperemos el siguiente programa platicamos de él. Y pues gracias. Nos vemos en el próximo PES Platicando. Y nos vemos más tarde, colegas. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática. Pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.